¿De qué manera garantizaría la libertad de expresión desde la ciudadanía en cualquiera de las modalidades en que se presente, ya sea en los medios masivos o alternativos, prensa escrita, en radio, manifestaciones culturales? ¿De qué manera se puede garantizar a través de ellas esta libre expresión? Bueno, mira, casi la respuesta la di hace un momento. Nuestra Constitución tiene un apartado que es las garantías individuales, pero Calderón y el gobierno actual, con el pretexto de la pandemia esta de la influenza, ¿verdad?, lo que hicieron fue acabar con la posibilidad de la privacidad al intervenir los teléfonos. Mi teléfono está intervenido, me lo suspenden en el servicio 2-3 horas al día, no me entran llamadas, las mandan al buzón, si me quieren entrevistar por teléfono no hay manera, etcétera, etcétera. No quieren que me conozcan, no quieren que me escuchen, no quieren que me oigan. Bueno, ese es evidentemente un atropello a las garantías individuales. Los policías disfrazados de civiles, vean la golpiza de los profesores en Puebla, eran viles soldados disfrazados de civiles quienes golpetearon a los profesores, propiciando que la agresividad y la represión sigan a la orden del día en los gobiernos que tenemos. Son gobiernos fascistas, gobiernos donde la derecha es, como lo dije antes, necesariamente violenta, ahí está la prueba. Lo hemos vivido desde el 68 para acá. En ese sentido, evidentemente, también las garantías individuales, cuando pueden llegar a tu casa disfrazados de civiles, sin orden de cateo y con el pretexto de la influenza, pues se van a meter a tu casa, dizque para que no haya tal contagio, etcétera, etcétera, pero ahora lo hacen con el pretexto de que a lo mejor es narco, ¿verdad? Y entonces los atropellos se van a seguir dando. Vivimos en un régimen militarizado. Este gobierno ha acabado con la policía, con el sistema al que le corresponde realmente vigilar la seguridad. Esa es la policía, no el ejército. La policía tiene que ser profesionalizada, tiene que tener los mismos salarios o mejores incluso que el ejército para garantizar que sean profesionales en investigación, en seguridad, en defensa personal, en cultura y en toda una serie de situaciones donde aprendan ellos en términos muy generales a saber cuáles son las garantías y los derechos del ciudadano y no atropellarlos. Aunque un superior les indicara que atropellen la ley, un policía se le puede contraponer, es decir, nadie puede estar por encima de la Constitución. Ningún gobernante puede dar órdenes que violenten la ley. Y es en ese sentido lo que ha venido ocurriendo todo el tiempo en nuestro país. Y este es un claro ejemplo de cómo se está militarizando nuestro país. Cuando la influenza, pues poco faltó para que entraran los marines de Estados Unidos, pues era un toque de queda, prácticamente un estado de sitio, un golpe militar incruento, y que entraran los marines para apoderarse de nuestras instalaciones petroleras y de nuestras instalaciones de energía eléctrica, y evidentemente con el pretexto, ¿verdad?, del narcotráfico, decir no las vamos a proteger de los narcos, ¿verdad? Y entonces, claro, por eso el salvajismo del capitalismo y del neoliberalismo acaba con todas estas cuestiones, porque el capitalismo se autodevora. Y estos sistemas neoliberales y de libre comercio han acabado con el mundo. Que ellos paguen las cuotas, porque el ciudadano que no provocó la crisis las va a pagar. Maestro Francisco Núñez, dentro de las propuestas de campaña, ¿cuál es la postura frente a la población indígena? Evidentemente, enriquecerla, respetarla y favorecerla, dándoles la seguridad de su entorno, la seguridad de su cultura y propiciando que sus modos de desarrollo, de producción, que muchos de ellos trabajan en artesanías y evidentemente muchos de ellos son agricultores, se vean privilegiados en ese sentido y que los elementos de su producción, de la generación y demás de alimentos, sean vendidos, les sean comprados a precios justos, de tal manera que los soportes de reciprocidad ante su esfuerzo y su trabajo se vean compensados dignamente, y no como los agiotistas que los explotan, les pagan cualquier cosa, o les roban sus tierras, les roban su ganado, etcétera. En ese sentido, tenemos que darles lo que el país les ha quitado. Los gobernantes y los partidos políticos no les han respetado desde tiempos de la colonia. Acuérdense nada más de las tiendas de raya y de las haciendas, en donde la esclavitud, pues prácticamente los vemos todavía como tales. Acabar con esa desigualdad y esa marginación. Ya Benito Juárez lo decía, el respeto, ¿verdad? Pero también la religión. habla del amor al prójimo. Es decir, así son elementos que se juntan. La cultura realmente del respeto entre los individuos y entre las naciones, pues ahí está. Son universales. Hacer valer los principios de respeto y esas diferencias, aceptarlas como tales, saber convivir con ellas, esa es una virtud que debe tener cualquier gobierno que se precie de democrático.